Obrigado. Obrigado. Comienza Estación en Curva, en Radio Vallecas, el programa más curvo de las ondas hercianas. Curvas tardes, seres de orejas inquietas, bienvenidos y bienvenidas un sábado más a Estación en Curva de Radio Vallecas, en directo desde el 107.5 de la FM del sur de Madrid y a través de la página web www.radiovallecas.org. Hoy es 29 de marzo de 2014 y como hemos venido avisando estos días a través de las redes sociales, tenemos por delante un programa especial dedicado al 22M, a las Marchas de la Dignidad, que hace justo una semana fueron convocadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y apoyadas por los campamentos Dignidad de Extremadura, el Frente Cívico Somos Mayoría y más de 200 colectivos, y que inundaron de nuevo Madrid al grito de ni un recorte más, no al pago de la deuda o pan, trabajo y techo para todos y todas. Teníamos muchas ganas de sábado, muchas ganas también de radio, sobre todo porque esta tarde vamos a compartir nuestro tiempo de Radio Curva con dos personas que vivieron muy de cerca todo lo que ocurrió el pasado fin de semana. Lo vivieron y lo contaron. Saludamos ya a Patricia Orrillo y a Nacho Canino, también conocido como Dr. Harry. Un saludo curvo a los dos y bienvenidos a esta Curva Estación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantados de estar aquí en la estación. Hoy también podríamos haber dicho un saludo curvo y agorasónico, o incluso un saludo curvo y canino. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este especial que podríamos llamar el día después del 22M, ¿no? Dicho esto, y antes de meternos ya de lleno en el tema, vamos a eso de las presentaciones. Patricia Orrillo, periodista, pendenciera. Sí, eso os lo debo a Esperanza Aguirre, que es una mujer que nos pone adjetivos muy bonitos a la gente. Defensora de la justicia, luchadora social, quincemallista hasta la médula, después iremos dando más datos, militante inorgánica, en proceso constante de aprendizaje. Y esto, como ya te habrás dado cuenta, ya sabes dónde lo he pillado, de tu perfil de Twitter, ¿no? Sí. Y echando un vistazo también a tu página web, añadimos, periodista independiente y colaboradora de diversos medios digitales. Prefieres el periodismo de proximidad por su contacto directo con la calle y la gente. Y consideras imprescindible el periodismo de datos, vinculado a la investigación para elaborar una información sólida. De esto también hablaremos después. Desde mayo de 2011 cubres manifestaciones, asambleas y desahucios utilizando todas las herramientas digitales a tu alcance. Esto luego nos va a dar mucho juego, ya digo. Ahora solo es la presentación y ya ves que con esta labor de investigación pues no me podría ganar la vida. Pero lo bueno, he puesto muy fácil, lo pongo muy fácil. Das toda la información, pero como también decías en un tuit de esta misma mañana, y si me permites la broma, hoy vienes aquí a hablar del 22M y no a hablar de tu vida o de tu libro, ¿no? Efectivamente, es otro día. Que ya, bueno, ya te lo digo, teníamos muchas ganas también de hablar contigo a través de nuestra compañera en el exilio, nuestra colaboradora Laura Rueda. Hemos hablado de muchas veces aquí, de redes sociales, te hemos citado también a ti, así que también aprovechamos para darte las gracias. Un gustazo estar aquí. Cambiamos ahora de protagonista y ahora vamos a ir con Dr. Harry. Locutor, redactor y programador musical en Agora Sol, ideólogo de la emisión del 22M que se hizo en esta emisora, en Agora Sol. Vas perreando por la vida, podemos decir. Y la mayor parte de tus correrías perrunas las suele llevar a cabo en el programa Barrio Canino. Y hacemos aquí un inciso para decir que este es un espacio radiofónico de monográficos y entrevistas a fuego lento que presta voz a los movimientos sociales y que se emite los viernes de 4 a 6 de la tarde en Ágora Sol. Sería difícil hacer una presentación vuestra sin nombrar los términos lucha social, justicia o radio. Ambos formáis parte del equipo de Ágora Sol, que ya también lo decimos, una radio social libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del 15M en Madrid. Y ambos, y con esto empezamos ya a centrarnos un poco en la cuestión que nos ha reunido hoy en esta curva estación, participasteis activamente en la retransmisión especial que se hizo el pasado sábado de las Marchas de la Dignidad. Una retransmisión en directo desde las 3 de la tarde, si no me equivoco, hasta las 11 de la noche, que en algunos momentos se emitió también, ya lo sabéis, desde Radio Vallecas y desde otras muchísimas radios libres que hicieron conexiones con vuestra señal. La primera pregunta surge sola. ¿Cómo se prepara, cómo se organiza una retransmisión así, de esa magnitud? No sé si empezar contigo, Harry, en tu caso, porque lo viviste desde la coordinación general, cuestiones técnicas, organización de equipos, contactos. Así que, si te parece, pues empiezas tú. Pues se coordina de manera dura y difícil, pero con mucha ilusión, igual que lo que caracterizó en general a toda la marcha del 22N. Lo cierto es que a unas semanas de que ocurrieran las marchas del 22M, nos dimos cuenta de que no teníamos constancia de que hubiera y pueda haber una cobertura, una retransmisión, algo que nos parecía inédito porque siempre había habido mucha cobertura de todo este tipo de cosas. Y nada, como todo lo que se hace en Ágora Sol Radio, se planteó la Asamblea, que es el órgano de gobierno, por decirlo de alguna manera, porque gobierno hay poco en Ágora Sol Radio, y se aprobó. Y como siempre en Ágora Sol Radio, el que propone pringa, pues tú lo propones, tú coordinas, majete. Y así fue. Luego, es verdad que hay poco gobierno en Ágora Sol Radio, como emisora libre, todos sus miembros actúan de manera libre, pero sí hubo una respuesta unánime por parte de todos mis compañeros, lo cual me facilitó muchísimo el trabajo a la hora de preparar esto. Una labor de equipo y nunca mejor dicho, ¿no? Pasamos a preguntarle ahora a Patricia, y a lo mejor te voy a pedir, Harry, que cambies de micrófono porque creo que la señal entra muy, muy floja. Así que si te parece, mientras voy hablando con Patricia, hacemos un cambio y a ver si qué tal con ese otro micrófono. Patricia, tú estuviste a, valga la redundancia, al pie del micrófono y además participaste en el tramo más escuchado de la retransmisión. ¿Cómo lo viste tú? Pues mira, fue bastante curioso porque en realidad yo nunca había montado un programa de estas características y nos juntábamos gente que ni siquiera habíamos trabajado nunca juntos. Uh-huh. Estaban Mariana, estaba Adolfo, estaba Fernando, estaba Esther y empezamos a hacer la escaleta pues un par de horas antes con todas las ideas que teníamos para poder explicar qué estaba pasando, con quién podíamos hablar, cómo organizar la escaleta para hablar con diversos colectivos, y de hecho organizamos una escaleta que de haberla realizado tal cual la teníamos hubiera durado 4 o 5 horas, porque era un absoluto, era exagerado porque queríamos apuntar a tantos sitios y hablar con tanta gente que era una locura, con lo cual muchos nervios, muchos nervios, y al principio cuando empezó la retransmisión yo estaba como paralizada y le tengo que agradecer, ya se lo dije también a Juan Carlos Canino, que no sé, de alguna manera al hablar él me hizo darme cuenta de que estaba en casa, que no estaba en ningún sitio extraño, y entonces ya como que me tranquilicé y empezamos a rodar con todas las dificultades de conexiones, de que no se entraban las llamadas, de que la gente no podía recibir la llamada porque no funcionaban las conexiones. Bueno, con todo eso luego conseguimos pasárnoslo bien y disfrutarlo, pero al principio sudé. Vamos a escuchar, podríamos haber elegido millones de audios de esa retransmisión, ¿no? Ha sido muy difícil, pero he elegido ahora un primero que quizá dice mucho, bastante emotivo, un momento muy, muy importante durante esas horas. Pero antes de escucharlo, y ya que lo has nombrado tú, desde aquí un saludo muy curvo a Juan Carlos Canino. Bueno, una persona muy ligada a la radio, muy ligada también a esta Radio Vallecas. Nos habría gustado que estuviera también aquí y gracias a él ha sido posible este encuentro, ¿no? Vamos ahora a escuchar, como decía, ese audio de Ágora Sol del pasado sábado y ahora lo comentamos. que son las del noroeste. Venga, vamos, que nos animamos y sacamos el micro por la ventana. Hasta el micro sacamos. El micro por la ventana. A ver si podéis escuchar un poco todos los gritos que están sucediendo ahora mismo, después de la comida, camino a Atocha, para esa gran manifestación de todas las columnas, de estas marchas de la dignidad. Esta sería la que viene de Galicia y Asturias, sí. La que nos estaba comentando Sofía hasta un rato, que tuvieron la comida popular en la Plaza de España. Pues estamos aquí, al lado de Gran Vía, donde... Bueno, vamos a ver si se escucha ese micro. Ahí, ahí. Escucha. Y tanto que se escuchaba, ¿eh? Eso es sacar la radio a la calle y literalmente. ¿Cómo fue ese momento de abrir la ventana y decir, es que estamos aquí, sacamos el micro y se escucha todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pues la verdad es que hay que aclarar que normalmente Agora Sol Radio tiene su sede habitual en el Centro Social Seco, en Puente de Vallecas. Uh-huh. Pero como todo lo que ha ocurrido, yo creo, desde hace unos cuantos años, cuando necesitas algo se te da. No sé muy bien por qué. Si te hace falta un cable, te aparece un cable. Si te hace falta un micro. Y si te hace falta un local en el centro, tienes un local en el centro. Todo es así de mágico. Ajá. Y pudimos montar nuestro centro improvisado de medios, nuestro estudio de guerrilla, que hacemos habitualmente en un local en Callao, lo cual nos permitió estar muy, muy cerca del asunto, de manera que dos de las marchas que venían concretamente noroeste y noreste pasaron justo por debajo de nosotros, dándonos esa... Muchas veces es cierto que vives, cuando haces una transmisión de estas características, lo vives todo muy intensamente, pero a la calle la pisas poco. Si eres de los que te toca estar en el estudio todo el día, lo ves todo, pero por las orejas, nada más. Bueno, no fue el caso de Agora Sol, porque teníais a gente repartida también en las distintas columnas, ¿no? Hablando con la gente a pie de calle, y vuelvo a decir lo mismo, y nunca mejor dicho, ¿no? Pero era cierto, porque durante todas esas horas de retransmisión conectabais, hacíais llamadas. Fue increíble ese trabajo de coordinación, ¿eh? Claro, yo estuve durante toda la semana que se organizó para intentar abrir en 15mpedia las páginas que correspondían a todas las marchas y tal. Intenté contactar ya con gente que estaba informando desde diferentes columnas para tener los contactos, porque claro, realmente, aunque nosotros conocemos a mucha gente, pero también era interesante hablar con gente que venía en esas marchas, más que no solamente la gente que iba a estar de Agora en los sitios contando que estaba viendo, sino también poder contactar con gente. Y tuvimos al final gente muy distinta de sitios que por supuesto ni siquiera nos conocemos, pero que se prestaron para darnos una pequeña crónica de su marcha, y la verdad que fue muy bonito, o sea, escuchar. Me acuerdo incluso con la chica que hablamos de marcha María Granate, que son la gente de los expatriados españoles, que algunos de ellos habían venido a Madrid para apoyar las marchas, pues hablamos con una de ellas, con uno de los contactos que yo tenía, y había momentos en los que no podíamos ni hablar de los gritos de que se escuchaban en la calle, porque ella estaba justo en medio del follón y estaba pues muy contenta de haber venido y muy ilusionada, pero eso es lo que aportaron realmente un color a las conexiones, que no hubiera sido tampoco igual si solamente hubiéramos recurrido a hablar con reporteros, digamos, nuestros de Agora. La Radio Libre se convertía en radio social de una manera increíble, ¿no? Muy emotiva, como bien decías, no solo por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en la calle, vosotros cómo lo estabais viendo, cómo lo estabais contando, esas conexiones que hacíais, y luego también, evidentemente, las conexiones que se hacían desde las distintas radios libres con la señal de Agora Sol Radio, ¿no? No sé si sabéis con exactitud, bueno, o más o menos aproximadamente, cuántos fueron los medios que conectaron con la señal de Agora Sol Radio durante aquellas horas, pero lo que sí podemos decir, y si no me equivoco, es que en los 3 años de historia de esta radio ha sido la emisión más escuchada, ¿no? Con diferencia absoluta. Vamos a ver, en el tiempo que estuvimos, probablemente el pico mayor de audiencia que hubo de la radio fue entre las 5:30 y las 6 más o menos, y tuvimos un pico aproximado de oyentes finales solamente online, sin tener en cuenta los posibles oyentes FM, de unos 5.000 y pico personas. O sea, esto jamás nos había ocurrido, y es algo que nos hace recapacitar sobre muchas cosas, no solamente sobre el posible crecimiento de la radio, sino sobre qué está pasando con la gente que te está escuchando, ¿no? Porque hay tanta gente de repente escuchando. Eso da mucho que pensar. Sí, sobre todo ha habido medios internacionales que han hecho notar la carencia, creo que un artículo de Guardian explicaba la carencia de que los medios tradicionales estuvieran haciendo una cobertura sobre el 22M que tuviera realmente, fuera acorde a esa movilización social, cómo la gente había ido recurriendo a medios alternativos para informarse, porque evidentemente querían informarse, con lo cual sí que está cambiando, yo pienso, en ese sentido, la conciencia de muchos ciudadanos, que se dan cuenta que los medios de comunicación tradicionales no están informando sobre lo que realmente importa a la ciudadanía, sino en función de lo que interese o no a ciertos poderes, ¿no? Uh-huh. Ese va a ser un tema sobre el cual vamos a volver una y otra vez, yo creo, durante esta charla, durante este tiempo de Radio Curva. Es evidente, vamos a hablar de los medios de comunicación. Y bueno, yo creo que lo que sí que podemos decir también, sin miedo a exagerar, es que el 22M fue un día histórico. Pero no se contó así, y es lo que estamos diciendo, en los medios. Y cuando digo medios, me refiero a medios convencionales, medios generalistas, etcétera, ¿no? De nuevo ocupados y preocupados en mostrar los incidentes, más preocupados en eso, en mostrar los incidentes, que encontrar el porqué de las marchas, los objetivos, etcétera. Si os parece, escuchamos de nuevo otro audio de esa retransmisión que hicisteis desde Ágora Sol y que me ha parecido divertido, en este caso, y esclarecedor. Vamos con él. Vamos a escuchar cómo han cubierto los grandes medios de comunicación estas grandes marchas dignificantes. Escuchémoslo. Uy. Oye, creo que hay un problema con el audio, chicas, ¿eh? Anda, pues no ha salido nada. Es que no hay audio. Es que no han cubierto las marchas. Ya decía que bueno, me parecía divertido. Al final te da pena, ¿no? Pero no deja de ser divertido el hecho de cómo se trató, ¿no? Esto ocurría, yo creo, casi al inicio de la retransmisión, y hablaba un poco de la previa, de cómo había salido en los medios, o cómo, mejor dicho, no había salido, ¿no? Pero al final, esos grillos dicen mucho, ¿verdad? Dicen muchas cosas. La verdad es que luego, hablándolo a posteriori, una vez acabada toda la historia, en días, incluso no solamente el 23, que también hubo el 24, que también hubo bastantes cosas que contar y que ver y a las que asistir, pero en el recuento final te das cuenta de que probablemente a los medios generalistas, evidentemente, esto no les interesa, ni al gobierno ni a las empresas intermediarias. Les interesa que haya ningún tipo de conocimiento de qué está ocurriendo. Es inevitable que aquello tuviera que salir, porque la cantidad de gente que había en Madrid, de hecho hemos hablado mucho después de esto, ¿no? Cuando en cualquier periódico tú veías una foto y ponían esas famosas cifras de decenas de miles, como cualquier persona que había la foto, es evidente que ahí no hay decenas de miles de personas, ¿no? Pero más allá de la valoración que puedan hacer los medios, lo más importante, yo creo, que conseguimos en esta cobertura del día 22 fue que hubiera una unificación de muchos otros medios alternativos que estuvieran transmitiendo lo que estaba ocurriendo allí. Yo creo que fue, eso sea mi entender, mucho más importante el día 22 para todos los movimientos sociales de este país en general, el vernos unos a otros, conocernos, tocarnos y saber lo que somos capaces de hacer juntos, que cualquier otra cosa. Eso sí que para mí va a ser una fecha importante, el 22M, un antes y un después, porque es la palabra, ¿no?, que se dice empoderamiento, que ya está muy, muy manida, pero la sensación de poder que podía tener cualquier persona que estuviera acudiendo, y le hablo desde cualquier persona muy activista hasta cualquier vecino del barrio, mismamente mi madre es una persona que no participa absolutamente en nada, y ese día pasó por allí y volvía encantada a casa. Decía, es que la gente te hablaba, todo el mundo estaba contento, todo el mundo te decía cosas, hablabas con todo el mundo y te contaban sus historias, de qué pueblo venían, cuál era su esa sensación. A nivel popular es mucho más importante que cualquier sensación que se pueda transmitir a través de los medios o que le pueda llegar al gobierno. Realmente a mí, a la larga, no me importa absolutamente nada lo que piense el gobierno. Es más, lo que piensa la gente que estuvo allí y hasta qué gente puedes llegar mediante esta cobertura que hicimos. No, y además, por ejemplo, Esther, que estaba en la franja que estaba yo cubriendo, que estuvo haciendo seguimiento de redes sociales, era bonito cuando de repente decía, nos está escribiendo gente desde Inglaterra, nos está escribiendo gente desde Sudamérica, la gente está haciendo seguimiento porque nosotros lo estamos cubriendo. Y el poder trasladar esa emoción que dice Nacho, ¿no? Es decir, el poder realmente trasladar ese sentir colectivo, pues a través de la aportación que nosotros pudiéramos estar haciendo para que lo pudieran seguir gente que quisiera estar pero no puede, pero sin embargo está preocupada por lo que está pasando aquí, me parece que la labor es la que se supone que tiene que tener cualquier medio de comunicación. Uh-huh. Y fuimos solamente medios que no éramos medios de masas ni medios comerciales los que hicimos esa labor, que es la que es fundamental en un estado de democracia, que evidentemente parece que no tenemos, ¿no? Yo, en algún momento, a media mañana, que aluciné, me llegaron mensajes de gente fuera de España, gente trabajando fuera de España, diciendo que se les saltaban las lágrimas al oír a la gente lo que estaba diciendo por la radio. Eso es brutal. Eso es algo que te deja sobrecogido, la verdad. Como decía Patricia también, eso es lo que debería ser el periodismo, ¿no? Esa labor social de los medios de comunicación. ¿Sabéis si desde esos medios convencionales, véase los grandes periódicos, las grandes radios, y lo de grandes ya sabéis por qué lo digo, simplemente pues por número de ventas, por ejemplo, se han intentado o se pusieron en contacto con los organizadores del 22M o incluso también con vosotros o viceversa? ¿Ha habido ahí algún tipo de comunicación? Yo lo único que puedo decir es que cuando hablamos con una persona que era la que llevaba la comunicación de la columna noroeste, que fue una persona con la que hablamos, Gaizka, me parece que se llamaba, él nos contaba que no había habido cobertura de medios de comunicación, que cuando en algún momento se habían acercado a algún grupo, a algún medio de comunicación, y ellos intentaban explicar para que realmente difundieran, se iban. Y que realmente habían estado como combatiendo todo ese silencio mediático y que se sentían, pues eso, abandonados, en el fondo abandonados por medios de todo tipo. Claro, evidentemente puede que haya algunos medios ahora mismo que están saliendo que tienen algo más de inquietud y de sensibilidad para cubrir elementos de este tipo, pero claro, durante el proceso, ¿quién puede ir a visitar una columna? ¿Quién tiene los recursos para hacerlo? Creo que hasta un par de personas o tres que son periodistas hicieron un crowdfunding para intentar hacer la cobertura en una de las columnas, me parece que era en Andalucía, para intentar eso, el hacer una cobertura profesional sobre una cosa que era necesario contar. O sea, que luego yo no sé en realidad si ha habido por parte de los medios tradicionales un intento de contacto o no con el SAT o con... Hubo una cobertura gráfica, si se pudieron ver en algunos periódicos, en una mini zona abajo, que sobre todo haciendo atención al hecho de que había gente andando por la carretera y sobre todo al tema de que podían cortar el tráfico y que causaban problemas. Pero sí que, donde sí ha habido, a la larga, una cobertura de que han ido medios generalistas, hasta Televisión Española estuvo, fue en la rueda de prensa que dieron esta semana, a mitad de semana, la coordinadora del 22M, y había mucha, entonces sí, mucha atención mediática por todo el tema de lo que se ha hablado mucho después de los disturbios estos finales, ¿no? Y es curioso, nos comentaba una compañera, Lourdes, de Yon Radio, que se levantó antes de hacer el turno de preguntas, la de Televisión Española, y dijo, bueno, primero hablamos los profesionales y luego ya vosotros, refiriéndose a todos los medios alternativos, ¿no? Entonces eso, claro, evidentemente, se enervaron todos bastante y dijeron, sí, vale, ahora vas a comer sopa, maja. Dice mucho eso, ¿eh? Esa es la actitud, esa es la actitud. Sí, sí, porque, claro, es poner aquí la barrera, ¿no? Y aquí estamos nosotros y vosotros no formáis parte. Yo creo que, bueno, afortunadamente nos formamos parte, este tipo de medios, de lo que son ellos, ¿no? De lo que, la pena de lo que deberían ser. Bueno, es la misma actitud que tienen los antidisturbios con los periodistas que estamos por allí informando, si tienes un carnet de Telecinco, de Televisión Española, o si lo tienes del, por ejemplo, en mi caso, un carnet del sindicato. Uh-huh. De periodistas. Entonces, te das cuenta, ¿no? Que hay también niveles y ellos entienden que a unos les tienen que permitir o que acariciar el lomo y a otros pues acariciarnos un poquito más fuerte o... Esta semana también se ha hablado mucho de unas informaciones, y ya lo estaba apuntando Harry antes cuando comentaba lo de que se ha hablado esta semana, ¿no? Pues informaciones difundidas por la policía, hablaban de agentes heridos, violentos, detenidos, armas incautadas, informaciones que en muchos casos han sido desmentidas por la propia organización o por ciudadanos de a pie, podemos decirlo así, en las redes sociales, ¿no? Dice mucho también eso, ¿no? El hecho de que esas informaciones pasen directamente a los medios, ¿no? Es una pregunta que me hacía yo. Lo más curioso con respecto a las a estos disturbios finales que hubo, además lo comentamos en la misma cobertura, era el hecho de que empezaran a determinar ahora, ¿no? Si tenían, o sea, se ha comentado bastante, si la convocatoria tenía permiso para estar en Colón hasta las 9:30 y a las 8:30 estaban cargando los policías ya en Colón. Esto da una idea de que si los telediarios comienzan a las 9 tiene que haber unas imágenes decentes, ¿no? O indecentes en este caso, para justificar por qué hay decenas de miles de personas congregadas en Colón o, bueno, realmente colapsando todo el centro de Madrid. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es bastante interesante el saber por qué esa información, como tú bien dices, Rafa, directamente pasa a los medios de comunicación unas informaciones que muchas veces ni siquiera son expresadas directamente por medios policiales o oficiales, sino que directamente son tweets de policías, y es como, vamos a ver de qué estamos hablando. Cuando eso carece de todo, cualquier tipo, ahí es donde te das cuenta realmente de, y volviendo a lo que estábamos hablando antes, esta periodista de Televisión Española, ¿quién está haciendo periodismo aquí? ¿Tú que estás publicando en tu periódico un tuit de un policía como noticia, o unas personas que están contrastando información yéndose a la calle y hablando con los protagonistas? Bueno, después de que ayer saltara la noticia de que un tuit lanzado por el 123 de Canarias, que decía que se había estrellado un avión, y Europa Press, o sea, hace un teletipo que copian evidentemente todos los medios y difunden un bulo. Bueno, un bulo, es que era falso, no era verdad, y se crean textos que no tienen ningún tipo de, nadie confirma, nadie llama para, ni llaman a ENA, ni, o sea, es decir, hay muchísima gente trabajando en el mundo del periodismo. Que claro, a mí cuando me dicen la crisis del periodismo, no, la crisis del periodismo no, porque de hecho hay medios fantásticos ahora mismo que están surgiendo y no es una crisis del periodismo. Lo que hay es una crisis en cuanto a las estructuras periodísticas tradicionales que ponen en valor el marketing, ponen en valor una serie de elementos que son totalmente secundarios, en venderse y no en lo que es el centro neurálgico de cualquier medio, que es la gente que está trabajando, es decir, buenos profesionales que sepan hacer un trabajo, que se les enseñe a hacer un trabajo, que se les corrija si lo hacen mal, que haya consecuencias a la gente que miente. Lo que no se puede permitir es, por ejemplo, en un medio como El País, que utilice información directamente de la policía y que eso se llame información. O sea, es que es algo vergonzoso, pero es que mucha gente ni lo cuestiona, ni dentro del sector, ni muchas veces, claro, la gente que lo lee pues piensa que eso es lo que tienen que leer y no se han parado a pensar que esa información es una información totalmente parcial. Uh-huh. Si me permitís, ya que estamos haciendo este retrato, muy triste retrato de lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad, con nuestro medio de comunicación, dos apuntes. Decías, Patricia, que no hay una crisis del periodismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y, de hecho, este fin de semana vuelve el Heraldo de Madrid. Hay que, ya, bueno, pues creo que viene muy a colación y demuestra que el periodismo no está en crisis, ni mucho menos, ¿no? Pues es otra cosa lo que está ocurriendo detrás de esos medios, de esos, bueno, si no hay más que ver los seres, ¿no?, que se están haciendo en los grandes grupos de comunicación. Y un segundo apunte, también, vamos a citar a los compañeros del programa de aquí de Radio Vallecas, La Hora de las Trompetas, que vía Twitter nos están diciendo que les habría encantado participar también en este programa, así que un saludo curvo para ellos. Y también nos piden eso, que tampoco se generalice, puesto que ha habido medios que sí que informaron, y ahí estamos totalmente de acuerdo, es decir, sí que hubo medios que informaron, ellos nombran creo a Madrid Diario, y gente que se jugó la cara, nos dicen los compañeros, incluso, bueno, también hasta el 20 minutos podemos decir que ha informado cosas, ¿no? Pero lo que estamos hablando es un poco del panorama mediático, al final lo que le llega a la gente, ¿no? Sí, hablamos de la caverna mediática, y la caverna mediática la representan los grandes medios. Lamentablemente, ojalá los referentes periodísticos fueran Madrid Diario, 20 Minutos, El Diario, o sea, cuatro o cinco medios ahora mismo que pueden ser los que están informando de verdad de las cosas que importan. Yo cuando hablo cuando afirmo que no se cubre desde los grandes medios, desde los grandes, es decir, que Televisión Española no haga una cobertura de esto es de juzgado de guardia. Y más allá todavía, hay que tener en cuenta que había, no te voy a decir decenas de miles, pero pero sí a lo mejor casi 100 personas que estuvieron emitiendo en streaming mediante Bambuser o cualquier tipo de herramienta, lo que se llama periodismo ciudadano. Ayer concretamente en Barrio Canino hablábamos mucho del periodismo ciudadano y acabábamos concluyendo que todo lo que hacíamos, no sé si ya decía Alejo de tomar la tele, todo aquello que es una punta de lanza contra los medios de comunicación generalistas que están manipulando la información, es periodismo ciudadano. Entonces, desde radios comunitarias, radios libres, periodismo independiente, agencias de noticias independientes, toda esta gente estuvo haciendo cobertura, por supuesto. Lo que estamos criticando, desde luego, es aquellos medios que miserablemente y desgraciadamente llegan a la mayor parte de la población de este país, que no hicieron ningún caso. De hecho, el tema de los streamings, por ejemplo, es muy interesante, que la gente de la Marea Granate organizó un portal en el que iba volcando todos los streamings que había de las convocatorias de manifestación internacional, es decir, no solamente las de, digamos, lo que era la reunión de las marchas y la manifestación en Madrid, sino en todas las capitales que se habían ido organizando manifestaciones con motivo de no sé qué evento también de digamos internacional, que aprovecharon como para poder juntar a más gente, y entonces tenían streamers de eso, de en diferentes capitales del mundo en los que se estaban haciendo esas concentraciones, con lo cual lo que te hace que pensar, que es lo que decía también antes Nacho, es qué está pasando y cómo de alguna manera estamos generando otro espacio mientras se está derrumbando los edificios totalmente huecos y rígidos que han sido estos grandes medios de comunicación, que para mí están realmente en clara destrucción y decadencia. Traigo a colación un tuit tuyo, precisamente, Patricia, que decías estos días que el silencio de los grandes medios no impida que estemos informados en todo momento, ¿no? Pero también es cierto que es muy difícil que la verdad se sepa si no sale en estos medios, ¿no? Porque al final no todo el mundo tiene acceso a medios no convencionales, y al final eso hace que se quede la gente pues simplemente con el mensaje de violencia, vandalismo o salvajismo, ¿no? Sí, supongo que esto es un poco el... Estamos como... Hay una pared muy bestia, muy grande, muy dura, muy rígida, y desde muchos puntos se dan golpecitos, ¿no? Se van dando golpecitos. Y esas grietas, esas pequeñas grietas, van llegando poco a poco a lugares que antes eran insospechados. Mi madre tiene 66 años y mi madre no es una persona que se maneje en las redes sociales como me puedo manejar yo. Y sin embargo, poco a poco, pues va incorporando cosas para enterarse, pues qué eventos a través de Facebook, qué canales puede estar a lo mejor viendo en Internet. Son cosas que para ella son extrañas, no es fácil que entre de forma natural, pero igual que ella lo ha recibido por mí, ella se lo comunica a otras personas. Entonces, esa es la manera, es decir, es como una especie de calado, ¿no? Es el goteo de todas estas cosas que vamos haciendo unos y otros, que yo pienso que es la forma de empapar al final a la sociedad y que llegue un momento en el que los cimientos de lo otro caigan por sí solos, porque es que no van a tener, o sea, va a costar evidentemente y nunca va a haber un trasvase de 100%. Lo que sí que es verdad es que cuanta más gente sea consciente de que es necesario informarse desde otro punto de vista y con otros elementos, más fuerza irán tomando ámbitos de comunicación social como puede ser Radio Vallecas. Es decir, que no lo sé, a lo mejor pues eso, esto es un paso más dentro de todo ese trabajo. Es un trabajo de, pues eso, de todos los días, no es tampoco una batalla que se vaya a ganar de hoy para mañana. Estación en Curva, Radio Vallecas. Estamos hoy hablando con Patricia Orrillo, con Dr. Harry. Y vamos a hacer, si os parece, una pausa. Vamos a quedarnos con una canción, Chilla que tiemble, de Pedro. Y a la vuelta escuchamos otro audio que tenemos preparado de Ahora Sol. Y este día va a ser perfecto. Ni tensiones, ni secretos. En Barcelona tengo el tiempo. Ver amigos siempre que vengo. Todas las cosas del mundo que duelen. Estación en Courbe. Mind the Gap. Seguimos aquí en Estación en Courbe, Radio Vallecas. Y escuchábamos a De Pedro, esa canción Chilla que tiemble, incluida en el disco Nubes de Papel. Seguimos hablando también con Patricia Orrillo, Doctor Harry, de Ágora Sol Radio. Y hablamos hoy en este especial dedicado al día después, podemos decirlo de esa manera, del 22M. Si os parece, vamos a escuchar otro audio que hemos elegido para esta tarde, de esa emisión especial que se hizo el pasado sábado. ¿Tú vienes desde dónde vienes exactamente caminando, Manuel? Yo vengo de Extremadura, vengo de Mérida. ¿Cuántos kilómetros más o menos a tus espaldas? Bueno, pues yo creo que unos 310 hoy. Con hoy ya 310. O sea que venimos andando hace 13 días y la verdad que muy contento de todo el recorrido, de la solidaridad enorme de todo el pueblo, que hemos con todos los pueblos que hemos pasado ha habido una reacción enorme, ¿no? O sea, hacía mucho tiempo que no sentíamos tanta emoción como hoy, ¿no? Es emocionante, ¿eh? Volverlo a escuchar una semana después. Quien no sienta nada al escucharlo, desde luego no tiene sentimientos, podríamos decir, a lo mejor. Pero claro, es lo que estábamos hablando. Esto, por ejemplo, no se ha hablado en los medios. Se habló, sí, de la violencia, el vandalismo. Pero este señor que había recorrido 310 kilómetros, creo que ha dicho, ¿no?, que venía de Extremadura, pero como él, tantísimas otras miles de personas, ¿no? Y en cambio eso pues no se ha visto reflejado en los medios, volvemos a decir lo mismo, en los medios convencionales, en los medios más masivos, digamos, ¿no? Y choca frontalmente con la violencia de la que tanto se ha hablado. ¿De dónde creéis que parte esa violencia? Pregunta fácil, ¿no? Así para... Yo te voy a decir, yo conozco gente que ha hecho esa violencia y te voy a decir más. Te voy a decir, chavales de 17 y 18 años que en lugar de estar en su barrio quemando contenedores de papel reciclado, se fueron al centro a tirar piedras a los policías, literalmente. Uh-huh. Así, te lo voy a decir. Y de hecho me decían, es que somos unos apasionados, me decían. Digo, bueno, tienes que tener en cuenta las consecuencias que tus actos pueden estar teniendo ¿no? A nivel informativo, de cómo pueden afectar a las marchas, etcétera, la comunicación y tal. ¿Qué le importa a un chaval de 17 años todo eso? No le importa absolutamente nada. No voy a decir que los únicos personas que estuvieron, que ejercieron la violencia, aparte de la policía, en el día 22 fueran chavales de 17 años, pero te aseguro que algunos lo eran. Y hablando de nuevo de la policía, ¿sabéis si también hubo algún tipo de comunicación, por decirlo así, entre la policía, los organizadores, o al revés también? Mira, de hecho en la cobertura, cuando estábamos hablando con Olga Rodríguez en la última franja del programa, posterior al cierre de la manifestación, nos decía que no entendían nada. Ellos estaban en el acto de cierre y desde arriba del escenario estaban viendo cómo la policía empezaba a cargar a las 8:30 contra la gente que estaba en la plaza, ¿no? Incluso hemos podido luego ver testimonios de montones de personas que estaban en la plaza y que atónitos estaban viendo cómo la policía empezaba a cargar contra la masa sin ningún tipo de motivo. Bueno, eso te da una idea de cómo comienzan determinados actos de violencia, ¿no? Sí, y luego encima tienes al portavoz del SUV que te lo niega, que te dice que no, que no hay una reacción contra la manifestación, sino que siempre contra los elementos violentos. Y claro, tú te planteas que si se les llama antidisturbios, se supone que es para evitar los disturbios, no para que sean más bestias, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un grupo aparentemente reducido, ya que sabemos que no era masivo, porque la mayoría de la gente que estaba allí era gente pacífica, que de hecho venía, pues la mayoría de andar cientos de kilómetros, con lo cual muchas ganas de jarana no tendrían, a ningún nivel? Entonces, hay un grupo de personas que, según dice la policía, empiezan los altercados. ¿Qué pasa? Que no son capaces, con 1.700 efectivos, que se dice pronto, de reducir el espacio en el que estas personas están intentando ejercer la violencia del tipo que sea, para precisamente parar y que no afecte al resto de la concentración de gente y de la manifestación y del acto que se estaba haciendo. Entonces, claro, no, yo a mí se me, es que me, ya me, para, pasando ya de que no podemos saber qué gente ha hecho esto y qué gente ha dejado de hacerlo, está claro que es una minoría. Y si es una minoría y los propios policías no son capaces de gestionar esa acción violenta de un grupo de personas. Estamos teniendo ante nosotros a un cuerpo de policía liderado por una persona que en este caso es Cristina Cifuentes, que es la delegada del gobierno, que no tienen ni idea de cómo gestionar actos de este tipo para que realmente acaben sin violencia. También curioso, podríamos decir que siempre coincidan con el horario prime time, ¿no?, de los informativos. Exactamente, sí, sí. Son los grandes éxitos. Aún así, de todas maneras, este tipo de situaciones son, hay que ponerlas siempre muy en, hay que relativizar toda la información que se da acerca de todo esto, porque evidentemente estamos viendo que los medios mayoritarios o generalistas están prestando oídos a y dando alta voz a organismos que ni siquiera son institucionales, ¿no?, a particulares de la policía, o a si yo digo que es esto pero luego digo que no era porque soy un representante de la policía, pero ¿qué validez tiene esa información? Ninguna, eso para empezar. Y luego a posteriori sabemos que efectivamente hay manipulación tanto por parte de la información que se da desde la delegación de gobierno, que es completamente sesgada, como por otra parte de los hechos mismos de la violencia. Es patente que la policía tiene efectivos que se dedican a reventar manifestaciones de manera sistemática, y saben hacerlo perfectamente, y entonces partiendo de ahí el cómo se puede llegar a generar unos actos violentos en una manifestación es bastante sencillo. Aún así, de todas maneras, yo no recuerdo un despliegue policial tan grande. Yo el antecedente más fuerte que puedo encontrar en mi memoria es en la manifestación antiglobalización que hubo en 2002 en Barcelona. Creo que se llevaron también antidisturbios UIPs y también policías nacionales que en aquel momento actuaban como antidisturbios a Barcelona. No sé si llegaron a hacer 2.000 efectivos en total. Y estamos hablando de una manifestación que, admitido por delegación de gobierno, en Barcelona aquella vez reunió a más de 1.000.000 de personas. Echa cuentas de cuánto, si tantos policías fueron tantas personas, te das una idea de cuánta gente podía haber en Madrid el día 22. Uh-huh. Bueno, y luego también hay que tener en cuenta la estrategia, ¿no? La estrategia del miedo, de cómo cómo infunden el miedo en la gente. Solamente la mera presencia de tanta policía hace que tu propia percepción de lo que está pasando no tenga el cariz festivo que tenía, de por mucho que sea una reivindicación, puede ser una reivindicación con la gente estaba alegre. Estaba alegre porque se sentía acompañada, habiendo llegado a un lugar con un montón de gente de otras columnas del país, con lo cual había una alegría colectiva, que era, eso lo vimos en todas las llamadas. Y claro, llega y de repente que la policía haga esto. La policía hace esto diariamente. Es decir, a mí el otro día me identificaron, el domingo me parece que fue, o el lunes, uno de los días que estaba la gente en la Puerta del Sol. Gente que se había quedado, que quería acampar, que querían quedarse para poder seguir reivindicando la propia esencia de las marchas, y yo estaba allí, estaba alrededor de ese círculo de personas tuiteando y me identificaron. ¿Por qué? Palabras del policía, porque necesitamos saber quién está en la plaza. Que yo sepa eso, que yo sepa, en la ley lo que dice es que a ti te pueden identificar si hay sospecha de delito. No era el caso. Entonces, está claro que constantemente lo que hacen es intentar amedrentar a la gente. Yo vi claramente, bueno, estuve hablando en este momento en la Puerta del Sol, estuve siendo testigo cómo hablaba el jefe de policía con algún mediador que había del grupo, la prepotencia absoluta, aunque había buen tono y buen rollo, de quitarme el cartel que ponga acampada, las cajas que de comida llevaoslas. Aquí no, a mí no me vengáis aquí con comiditas ni con puestos de comida, bocadillo los que queráis, pero hablando con una superioridad como si esa persona pudiera decirle a la gente lo que puede o no puede hacer en una plaza pública. Es impresionante, porque digo, lo que puede o no puede hacer, vamos a ver, evidentemente si tú estás cometiendo un delito y estamos viviendo en sociedad, tienes que asumir que un policía te va a impedir o tratar de impedir que lo hagas. Estamos hablando de un grupo de personas pacíficas sentadas en círculo en una plaza pública y ponían un cartel que ponía acampada, dignidad, eso es lo que ponía. Entonces estamos llegando a unas cotas tan demenciales sobre la limitación de la gente para que no haya ningún tipo de disidencia social ante la estructura represiva, que es algo alucinante, y eso no sale en ningún medio de comunicación que llega, como dice Nacho, a mayor cantidad de gente. Eso no sale. Da igual que lo fotografiemos, que se hagan streamings, que haya gente de medios que a lo mejor tiene más influencia. Da igual. Al final luego eso no queda como ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que estén identificando a personas que no están haciendo nada? Así es como estamos. Antes de haceros la siguiente pregunta, recuerdo que estamos en Estación en Curva, Radio Vallecas. No estamos ya en nuestro tiempo de Radio Curva porque son las 7:01 de la tarde. Este sería el horario de nuestro compañero Pepón Fuentes y Viva la Gente. Hoy no hace su programa. Lo siento por los seguidores que se hayan enganchado para escuchar su voz. Así que vamos a continuar con este especial día después del 22M aquí en nuestra Curva Estación. ¿Pensáis que dentro de la policía, dentro de los cuerpos de la policía, de la UIP, de los antidisturbios incluso, puede haber también voces discordantes? Es decir, personas que se estén cuestionando su labor o las órdenes que les dan, al igual que ha ocurrido con el cuerpo de bomberos. Yo creo que en la policía sí hay gente que está cuestionando lo que está pasando. Otra cosa es en qué grado pueden hacerlo públicamente, porque también son muy corporativistas. Y luego no es lo mismo hablar de la Policía Nacional que hablar de los UIPs. O sea, yo pienso que el grupo de antidisturbios es un grupo muy particular. No sé cuánta gente, puede que haya gente dentro de los UIPs que también pueda poner en cuestión. Yo no sé cómo puedes poner en cuestión y seguir, o sea, algo tan tremendo como esto. Pero yo sí que pienso que en la policía, igual que también lo veo por gente que conozco en Guardia Civil o incluso militares, personas que no están de acuerdo con lo que está pasando, pero no pueden expresar abiertamente ni su opinión ni su crítica, ¿no?, a todo esto. Yo sí lo creo. Lo quiero creer también, ¿eh? Además hay que tener en cuenta que los antidisturbios, las unidades de intervención policial, son un cuerpo de policía en la Policía Nacional en el cual se entra de manera voluntaria. Ellos, las circunstancias por las cuales cada persona accede a un determinado trabajo son personales, ¿no?, y no va más allá de la decisión, ¿no?, propia, pero es un cuerpo de antidisturbios, el UIP, que además tiene unas características muy curiosas y una legislación que rige su comportamiento y su reciclaje más curiosa aún. Podríamos dedicar un programa entero a hablar sobre cómo ha ido evolucionando el cuerpo de antidisturbios a lo largo de estos años y cómo ese supuesto reciclaje que deberían tener, cuya ley estaba pendiente de aprobación, se aprobó en el año 2002 y todavía no se ha hecho efectiva nunca. Habría que ver muy mucho cómo esa gente sigue funcionando y cuáles son los baremos que utilizan para, digamos, reciclar policías, que es como el término que ellos utilizan, ¿no? Es decir, tú puedes seguir haciendo esto o tú puedes, tienes que dejar de hacerlo. Pero bueno, de eso podríamos hablar mucho también. Me viene a la cabeza el caso de, quiero recordar que era un policía que participó, que expresó su opinión simplemente no estando de servicio en el 15M y fue sancionado, ¿no? Sí. Es decir, que también eso dice mucho, pero yo creo que quizá el cambio puede venir también de ahí, ¿no? De esas personas que se expresen contrarias a lo que les están ordenando. Pero es muy difícil porque son estructuras muy rígidas y que no permiten tampoco. Es decir, si este hombre, por expresar su opinión, no estando de servicio, le sancionaron, es complicado que vayan a juntarse para hacerlo, porque además, pues eso, yo pienso que son estructuras nada porosas a modificar o a escuchar otro tipo de ideas, ¿no? Yo no lo veo fácil, no lo veo fácil. Yo pienso que en realidad tiene más que ver con cómo se gestiona externamente y cuáles son las funciones, o sea, cuál sería el objetivo de cualquier país civilizado, desde mi punto de vista, sería poder llegar a acabar con este tipo de colectivos. Es decir, que exista una UIP es un drama para la democracia. Si existe es porque es necesario, o si existe es porque nos han hecho creer que es necesario. Es como el tema del ejército, es decir, es que llega un momento en el que te planteas por qué existen ciertas estructuras. Sabemos que una sociedad es un espacio complejo de convivencia en el que hay muchas, pues eso, las individualidades chocan. Yo desde luego siempre he tenido mucho respeto por la policía y porque creo que mucho de lo que hacen es una labor necesaria y que yo no he criticado jamás, porque tampoco me he encontrado en una situación a lo mejor de criticarlo, ¿no? De haber tenido una situación mala con ellos. Y sin embargo, cuando en agosto de 2011 me arrastraron dos monstruos con chalecos hacia un furgón policial, yo en ese momento creía que estaba viendo una pesadilla y era realidad. Entonces en ese momento me di cuenta de que también dentro de la policía existen delincuentes y gente que si puede aplastarte, te aplasta, porque considera que no vales una mierda, claro. Pero probablemente los órganos que tiene la policía para regular las inquietudes de los miembros de la policía son los sindicatos. Hay varios sindicatos de policía con distintas sensibilidades y además son claramente identificables cuáles son las sensibilidades de cada uno de ellos. E incluso en aquellos que son de corte, podríamos decir, progresista, por decirlo de alguna manera, ha habido bastantes cambios en los últimos años dentro de las cúpulas de los sindicatos, lo cual te da una idea de cuál es la posibilidad de libertad de expresión dentro de la Policía Nacional. Hoy me atrevo a decir que una o ninguna. Poca hay. Podríamos hablar también de, bueno, no sé si es el caso de algún sindicato de policías que haya amparado, haya apoyado a policías que no hayan querido participar en desahucios, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo datos, la verdad. Ni yo tampoco. No sé, que no tengamos datos. Claro, que no haya. Es que el problema muchas veces es también la falta de comunicación que pueda existir, porque esa gente se juega el trabajo directamente y, claro, muy fácil también externamente decir, bueno, pues oye, que se lo jueguen. A lo mejor mucha gente, no digo, me refiero no a los antidisturbios, que es un cuerpo muy particular, sino en general los policías, ¿no? Hay gente que entra a la policía, yo pienso que porque creen que están haciendo una labor que es fundamental para la sociedad. Y quiero creer que es así. O sea, yo no, es como cualquier generalización, es malo decir que o todos los policías son iguales o que todos los, no sé, los médicos o los profesores o los manifestantes, o sea, todas las generalizaciones que se hacen yo creo que son incorrectas y a veces muy peligrosas, y lo que pasa es que es muy complicado el que personas a título individual tengan claro que no quieren seguir ciertos caminos. No sé hasta qué punto pueden no sé, comunicárselo a sus superiores, en el caso de la policía, si tienen esa oportunidad. Es que no tengo forma de saberlo tampoco. Los órganos de seguridad del Estado son jerárquicos y, por lo tanto, tienen unos mandos y hay unas órdenes que vienen más allá de la policía, vienen de representantes políticos, en el caso de la delegación de gobierno, y eso hace que la posibilidad de expresar, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, las inquietudes que puedan tener en el cuerpo se vuelvan bastante, bastante nulas. Por otra parte, antes de empezar el programa, estábamos contando Patricia y yo acerca de esta famosa frase de Max Weber, acerca de la violencia es... Bueno, ya lo decían en Telemadrid, la violencia es monopolio del Estado, decían. La violencia es monopolio del Estado y el subtítulo es si el Estado tiene una legitimidad que le permita mantenerse ahí, ¿no? A partir del momento en que la gente, la legitimidad en este caso es la democracia, ¿no? Se vota cada cuatro años, esto legitima a un gobierno. Según estas teorías que son aplicadas en los países occidentales, democráticos, de la violencia como monopolio propio del Estado, si nosotros ahora mismo no estamos, una parte de la población no legitima a este gobierno, esa validez de la violencia como monopolio propio de ellos deja de tener también esa validez, ¿no? Esto da mucho que pensar también. Es cierto, y también comentábamos antes, que la violencia no es monopolio del Estado, la violencia es monopolio de la humanidad, porque todas las personas tienen violencia o pueden ejercer la violencia en cualquier momento. Eso como reflexión filosófica es válida. A la hora de ponerlo en práctica tiene muchos carices, ¿no? Y muchos matices que pueden poner sobre la mesa. Pero aún así, de todas formas, no creo, por mucho que en los telediarios no estén hablando de la violencia y de todo lo que ocurrió en aquellos disturbios, que habría mucho que analizar cuánto hay de verdad y cuánto no, creo que es lo que menos importa de todo lo que ocurrió el día 22, sin duda, digamos. Para mí es una gota, fueron media hora en 24 horas o 23 horas y media de otra historia completamente distinta. Vamos a quedarnos ahora con un poco más de música y nos vamos a quedar con la recomendación que nos has hecho tú, Nacho, Harry. Cuéntanos, ¿por qué has elegido este tema? Pues he elegido el tema Waiting Room de Fugazi. Es un tema que, tanto por lo que dice la canción, tanto por la letra, como por todo lo que representa el Fugazi, el grupo que la compuso e interpreta, es un canto a llevar a cabo algo que para mí el día 22 se puso muy de manifiesto. Fugazi vienen de, son herederos de Minor Threat, que estos a su vez eran herederos de Teen Idles, chavales de 17 y 18 años que en Washington en el año 79-80 deciden poner en marcha en funcionamiento un colectivo. Ellos pusieron sobre la mesa las líneas del straight edge. No es una cosa que yo comparta, ¿no? La, digamos, no alcohol, no sexo, no drogas, toda la energía puesta sobre la autogestión y el trabajo. No es una idea con la que yo comparta, pero sin embargo me asombra muchísimo que chavales tan jóvenes sean capaces de llegar a esa conclusión, ¿no? Cuando lo normal cuando tienes 17 años es que te dediques a hacer el gamba por todas partes. Entonces, gente que tenga esto tan claro y que sea capaz de llevarlo a cabo, y que en el paso de los años, tras llevar a cabo el proyecto Minor Threat, musicalmente importante por otros motivos, ¿no? Iniciadores del hardcore punk y que sean capaces de renunciar en un momento de gloria, son los más famosos, los que tocan mejor, montan su propio sello Discord, renuncian a todo eso para hacer otro proyecto distinto con el que nacer de cero, que es Fugazi, en el cual se salen de esos esquemas musicales para mezclar otros tipos de música distinto, pero teniendo muy claro siempre en el punto de mira que la autogestión, el trabajo y el apoyo mutuo son sus puntales. Pues he traído el tema que inauguraba el primer EP de Fugazi, Waiting Room, y quería, me gusta mucho la letra de esta canción. La canción me gusta mucho, me emociona hasta cada vez que la oigo, pero me gusta mucho la letra y ya os digo que representa mucho lo que pasó el 22M. Viene a decir algo así como comienza diciendo: soy un chico paciente y espero. Para hace un relato a lo largo de la canción y cuando acaba dice: pero no voy a estar sentado para siempre. Dice: planeo una gran sorpresa, voy a luchar por lo que quiero ser, no cometeré los mismos errores porque sé el tiempo que se pierde. La funcionalidad es la clave. Pues lo escuchamos y a la vuelta vamos a hablar de la rueda de prensa que dio ayer el equipo jurídico del 22M y vamos a comentar algunas cosas. Más curvo de las ondas cercianas. Lo decíamos antes, Vamos a hablar de la rueda de prensa que dio ayer el equipo jurídico del 22M para hablar de las marchas, y vamos a hablar del comunicado que hicieron después, en el cual se dice lo siguiente. El equipo jurídico de las marchas considera que la actitud de los organizadores muestra una absoluta colaboración con la delegación del Gobierno, poniendo de manifiesto el evidente interés de los organizadores en que las marchas se realizaran sin problema alguno, al amparo de lo establecido en los artículos 20, libertad de expresión, 21, derecho de manifestación, y 23, derecho a participar en los asuntos públicos de la Constitución. Sin embargo, continúan con anterioridad al 22 de marzo, tanto la delegada del Gobierno en Madrid como el presidente de esta comunidad autónoma han venido efectuando manifestaciones públicas degradantes e injuriosas respecto de las personas que se movilizarían en Madrid el día 22M, interfiriendo claramente en el derecho de manifestación recogido en nuestra Constitución y en el derecho al honor protegido en el artículo 18 de la Constitución, al equiparar a los manifestantes con alborotadores y nazis. ¿Qué me decís de estas declaraciones? No merecen comentario. De todas formas, claramente no hay una cuestión de legal en todo esto. Como bien dice el gabinete jurídico del 22M, que las cosas se hicieron bien. De hecho, se hicieron cosas que, como sabemos, no son necesarias, pero se pidió permiso para hacer esta manifestación del 22M, y a pesar de todo tienes que escuchar este tipo de historias. Los políticos, en este caso presidente de la Comunidad de Madrid y delegada de Gobierno, que dicen este tipo de cosas, pierden todo tipo de validez. No se trata simplemente de insultar. Eso, pues, no se lo puedes hacer en el bar, o si te apetece hacerlo en donde te dé la gana, ¿no? Pero desde luego, si eres un representante político con un cargo político electo y en aras de la tan manida democracia... Nachito no es electo. Bueno, en cualquier caso, su partido sí lo es, ¿no? No puedes tomar la palabra como te dé la gana. Es una persona que en principio se te presupone respetable, y esto no es de personas respetables. No, es bastante demencial el que haya que escuchar estos comentarios, y es un poco, bueno, cuando antes has leído en mi perfil que pongo periodista pendenciera, es un poco lo mismo. Cuando el 15M, Esperanza Aguirre dijo que la gente que estábamos en las plazas eran unos pendencieros. Y a mí es una palabra que me encantó, porque tú buscas lo que significa una pendencia, y una pendencia es una discusión. Yo decía, claro, es que a mí me gusta discutir, me parece que es sano que haya discusiones para poder realmente avanzar y poder buscar lugares comunes. Entonces, por eso me declaro como periodista pendenciera, en honor a esa gran expresidenta de la Comunidad de Madrid, que, por supuesto, bueno, pues se permite el lujo de intentar, no sé, ofender a la gente que está intentando hacer una mejor democracia, que es que manda narices que luego ellos vayan de adalides de nada, cuando no permiten que haya un cuestionamiento de la estructura en la que ellos están, eso sí, viviendo de puta madre, a costa de que la otra gente no esté viviendo mínimamente bien. Aparte, hay una declaración de la delegación de Gobierno previa a las marchas, justo, no sé si fue el mismo día 22 por la mañana, en la cual Cristina Cifuentes dijo abiertamente, o sea, no es una cosa que se sospeche, sino dijo abiertamente, no, o sea, el objetivo principal hoy es que nadie acampe. Hay bastante miedo en el Gobierno a que se reproduzca la acampada de Sol del 15M, porque puso el foco en el centro de Madrid, en un malestar en un momento determinado en el que había mucha inquietud pero poca organización. Hoy, tres años después, o casi tres años después, la organización, como hemos podido ver en estas marchas del 22M, es algo increíble. Cuando, y esto responde mucho en estas preguntas que hace la gente, ¿y el 15M dónde está? Joder, míralo, ahí lo tienes. Hay millón y pico de personas, no sé decirte la cifra exacta de la gente que había, en la calle. Si a ti eso no te parece que el 15M... está presente, pues apaga y vámonos. Y claramente para el gobierno del Partido Popular, a no muchos meses ya de las siguientes elecciones, que se te plantee una acampada de estas en Madrid de nuevo, con el tejido organizativo que hay ahora, puede suponer un puntazo. Sí, porque posiblemente lo que en aquel momento fue masivo, en un momento que fueron unas primeras semanas, a lo mejor ahora la réplica sería mucho más contundente, habría mucha más gente, porque mucha más gente es consciente. Y también es verdad que, bueno, también hay un tema, yo creo que mitológico. el mito de la acampada, ¿no? Como lugar en el que hay que volver una y otra vez. Y yo pienso que, claro, cuando surgió en mayo de 2011, la propia policía, la propia delegación del gobierno, el propio Ministerio del Interior, no supieron reaccionar porque no entendían qué estaba pasando de una forma clara, es decir, no sabían qué es lo que estaba pasando ahí. Ahora mismo esa estrategia ya no funciona porque ya están preparados de otra manera, es decir, ya saben que eso puede suponer mediáticamente a nivel internacional poner un foco donde ellos no quieren que esté, y entonces van a intentar evitar que eso ocurra. Por lo tanto, es que yo creo que hay que pensar en otras estrategias, no quedarnos en esa idea de la acampada como objetivo final, porque además la acampada no era un fin, era un medio para ponernos en comunicación. Era un medio para poner en marcha lo que ha pasado. Si se han generado unas asambleas aquí en Madrid de barrio, se han generado unas asambleas de pueblos, se han generado una estructura que tuvo un germen en esa acampada de Sol. Probablemente la acampada de Sol valía para eso y para nada más. No me voy a meter a valorar eso, ¿no? Si hay una mitología de volver a generar esa acampada, desde luego, si yo fuera un gobierno que quisiera impedir cualquier tipo de insurrección en mi país, yo veo que es una acampada genera todo este tipo de estructura, no quiero que se repita de nuevo, claro. Desde luego. Habéis usado una palabra que me viene muy bien para traer a colación otro tuit tuyo, Patricia, en el cual decías que crees que mitificar es malo siempre, ¿no? Es alejarse de la realidad para reescribir la historia, ¿no? Esto venía a cuento de un comentario, en realidad, que escuché en la SER, en la que se hablaba de la mitificación de la transición. Que no digo que no sea cierto, pero en realidad me fastidia que haya esa mitificación de un momento histórico que en realidad nos ha hecho pupa, mucha pupa. Uh-huh. Y que se sigue viendo desde... Con la muerte de Suárez ha sido realmente indigesto escuchar todo eso. Ha sido tú la que has pronunciado ese nombre. Yo había dos cosas que hoy sabía que tenía prohibidas traerte aquí. Una de ellas era Suárez, no quería ya que lo escucharas una nueva vez. Y otra de ellas era traerte alguna canción del nuevo disco de Mike Oldfield, que veo que tampoco te ha hecho mucha ilusión. En fin, dicha esta broma y hablando de mitos, hay mucha gente que es cierto que se ha quedado con ese mito del 15M, ¿no? Incluso que anda desencantada porque piensa que aquello quedó y no tuvo más repercusión, ¿no? Pero es lo que decís, no está el 15M, estaba en el 22M, ¿no? Uh-huh. Está aquí, con nosotros, ¿no? Estamos Agora Sol, es 15M. Es que yo muchas veces lo explico. Hay muchas personas que yo creo que también tiene que ver con nuestra falta de madurez democrática y nuestra falta de historia, en realidad, en una democracia ciudadana, participativa, en la que la gente realmente se haga cargo de su responsabilidad política como ciudadano, en la que lo que sí que esperamos es un salvador en forma de lo que sea, de un líder político, de un cantante, de un actor, de un elemento que venga y que ponga negro sobre blanco en esto y vaya a modificar, y a través de esto es donde vamos a realmente hacer un cambio. Entonces, cuando surge esa etiqueta, que para mí es cada vez más molesta, que es el 15M, es una etiqueta que se pone por parte de los medios de comunicación tradicionales para acotar lo que está pasando en las plazas y que no saben qué es. Entonces, por parte de mucha gente, en el conmigo o contra mí, o no me voy a integrar porque no sé qué es esto, pues ponen al 15M como si fuera, colocarlo como una especie de superhéroe que de alguna forma, allá donde esté la injusticia, allá vendrá el 15M, ¿no? Y tiene que ser el 15M, es decir, algo externo a mí, el que solucione los problemas, el que haga lo que... ¿Por qué el 15M no ha hecho no sé qué? Bueno, ¿y por qué no lo has hecho tú? Es decir, ¿por qué no te cuestionas cuál es la acción que tú tienes que hacer en tu vida para realmente cambiar las cosas y no esperar a que un elemento externo, se llame como se llame, vaya a cambiarlo, ¿no? Entonces, claro, sufrimos un poco este efecto de... Ahora llega Pablo Iglesias y es también, de repente es un catalizador y es una figura que a través de ella se va a transformar la sociedad. El salvador, ¿no? Es que no tiene que haber... creo que es una herencia judio-cristiana bastante perversa, ¿no? Que, claro, evidentemente con la cultura que tenemos, pues está muy integrada en nuestra forma de gestión del problema. El problema tiene que ser que alguien venga a cambiar las cosas, no en cambiarlas yo. Entonces, pues bueno, hay mucha gente que exige en el otro y exige en cualquier cosa que no sea lo que él hace para... Pues está todo mal. Pues ¿a quién le echó la culpa? pues a los políticos. Los políticos son los malos. Mis vecinos, que son no sé qué, el 15M, que no hace lo que tendría que hacer. Entonces siempre el problema es cambiar esa perspectiva. El problema es cómo conseguimos que la gente, en vez de hablar desde el vosotros hacéis, que es lo que hacemos entre todos, que es la, que es, digamos, es la, el cambio de pensamiento que creo que es el necesario para poder seguir avanzando. Recupero un tuit ahora de José Sánchez Sanz, que candidato a las europeas por Podemos, y relaciono, por un lado, lo que decías de Pablo Iglesias, ¿no? Y os voy a preguntar ahora por ese partido nuevo. Él decía que es necesario actuar en la, es necesario activar a la ciudadanía. Y os pregunto, primero, ¿cómo creéis que se puede activar, que se puede incentivar, que se puede animar a que la gente participe o despierte en muchos casos, ¿no? Y si creéis o veis que en este nuevo partido político, por ejemplo, puede haber una vía de salida, digamos, ¿no? A parte de esa inquietud relacionada con el 15M que cuaje en un partido político, ¿no? Hay una cuestión de base en... te voy a hablar concretamente de Agora Sol Radio, ¿no? Agora Sol Radio siempre decimos lo de que es una emisora, en Barrocaní lo decimos siempre, que es una emisora nacida al calor del 15M, ¿no? Pero lo más interesante de... vamos a llamarlo 15M, ¿no? Es un término que también mucha gente cuestiona, pero bueno, vamos a llamarlo así. Es una suma de un montón de sensibilidades muy distintas. Y a mí lo más interesante, lo que más me ha interesado durante todos estos casi tres años de 15mismo o de 15mayismo, como queramos llamarlo, es que todas esas sensibilidades son capaces en determinados momentos, como fue el 22, o en muchísimas otras acciones, porque es que... no tenemos calendario prácticamente para ver todo lo que se hace, no solamente en Madrid, sino en toda la península, relacionado con actividades o colectivos que o bien nacieron o se amparan o tienen relación con lo que fue en algún momento el 15M. Personalmente, el tener unas sensibilidades tan distintas hace que cuando aparece un proyecto como Podemos, las voces que se escuchan sean de apoyo y desde colectivos muy muy muy distintos, y dentro de los mismos colectivos hay disensión, ¿no? Gente que lo apoya, gente que en nuestro caso, de los que estamos aquí sentados, probablemente tengamos opiniones distintas, Patricia y yo, sobre lo que Podemos puede llegar a aparecer. Yo personalmente no tengo un interés específico en el colectivo Podemos. Para mí es mucho más importante lo que está haciendo la gente. Pero no te hablo ya de las asociaciones o la PA o DRI o ni siquiera ATAC o colectivos mucho más antiguos, ¿no? Sino lo que hace la gente del barrio. Que gente del barrio se está acercando. Por ejemplo, la PA ha sido un catalizador brutal en este caso. La gente que no tenía ningún tipo de conexión con el activismo, ni idea política, ni le interesaba lo más mínimo, por una necesidad económica, lo cual es una excusa como cualquier otra. Se acercaba a un movimiento de activismo político, y porque lo es, porque la PA es un activismo político, y empiezan a funcionar. A mí eso es lo que más me importa. Porque si hablamos de que los medios generalistas, estamos criticándolos hoy, son los que llegan a la masa, pues lo que me interesa a mí es lo que hace la masa de este país. Es que cuanta más gente haya movilizada en este país, más voluntad de empoderamiento tenemos. Entonces, si Pablo Iglesias o Podemos es capaz de canalizar o no canalizar las sensibilidades de determinadas personas, creo, en mi opinión, que va a ser de aquellas personas que están ya enteradas del asunto. Así que a mí personalmente lo que más me interesa es cómo se enteran los otros. A mí me parece interesante, no por la figura de Pablo en sí, digamos, sino por lo que ha generado en mucha gente. Es decir, en los últimos tres años hemos posiblemente saltado de una distancia total y absoluta a lo que es el decir quiero involucrarme políticamente en un partido de la mayoría de la sociedad, que de hecho frases dichas por mi padre, bueno, los políticos son todos iguales, déjales que les roben, mientras nos roban nos dejan en paz. Es decir, esa es la actitud general de la mayoría de la gente, no involucrarse en la vida política. Si te involucras es que formas parte de una de las grandes estructuras. No había otra forma de aproximarse a un partido político, y de repente surgen partidos como champiñones, y a mí me parece muy saludable. Y me parece saludable porque yo creo que en la mayoría de los casos no van a llegar a buen puerto, es decir, no es que vayan a conseguir una representatividad ni vayan a pasar más allá de lo que pueden estar ocurriendo ahora mismo con primarias en un montón de iniciativas como Podemos, pero sí que me parece que lo que hace es hacer que las personas que están moviéndose en esos entornos, que posiblemente nunca se habían acercado a algo relacionado con la política, de la política vista como ejercicio, o sea, no como lo que yo entiendo que es responsabilidad política de cualquier ciudadano, sino me refiero a una función política de servir políticamente a través de una estructura política, de una estructura de un partido. Esta gente, mucha gente seguramente no se había acercado nunca y de repente han sentido la necesidad de hacer algo desde cero. No solamente Podemos, sino todos los partidos que han surgido. Es como un niño al que de alguna manera le dicen o ve por primera vez o descubre que es que realmente para poder ejercer ciertos elementos de la vida política hay que involucrarse políticamente de esta determinada manera. Y eso no había ocurrido nunca. Entonces, a mí me parece sano porque es esa experiencia la que va a hacer que esa gente se acerque de una manera nueva y distinta a lo que se entiende por política. De ahí que luego habrá gente que busque más información, que busque qué es lo que está pasando con el Partido X, que es otra iniciativa política. Bueno, pues inicialmente decían que aunque se llamaban Partido X no eran un partido, sino un método. Bueno, pues lo que plantean, pese a los problemas que puedan tener, pese a que yo misma no estoy muchas veces de acuerdo con planteamientos que tienen, me parece sano. Me parece sano para que realmente en esta sociedad española que ha sido tan pues eso, que ha estado tan cerrada, en las estructuras políticas han sido las que eran y no había más, pues de repente es como una especie como de abono nuevo. Es decir, que hay mucha gente que ahora quiere cambiar esto y quiere cambiarlo por las vías que nos han dicho que se puede. Otra cosa es que lo consigan en el tiempo que mucha gente desearía hacerlo. Y me parece que a mí me parece que no es incompatible eso con lo que dice Nacho, es decir, sino que es complementario, que son como las dos vías. Uh-huh. Está la parte de la actividad que puede, o sea, ese despertar o esa necesidad de que la gente se active, eso tiene que estar ocurriendo paralelamente para que realmente esto llegue un momento en el que podamos ver una diferencia sustancial en la sociedad. Uh-huh. Ese cambio social lo podemos estar viendo en esos partidos que decías tú, bueno, muy gráficamente, que surgen como champiñones, ¿no? Hay que recordar que incluso, Equo estuvo a punto de la representatividad en las pasadas elecciones, ¿no? O Podemos ahora, a ver qué tal se le da a las europeas, o también incluso parte de la propia gente, ¿no? Hace poco teníamos en el programa, y también así lo recuerdo, a Ricardo Pérez Solero del Movimiento por la Dignidad, que tampoco está con ninguna formación política, de hecho se separa de ellas, y sin embargo están muy motivados, muy movilizados, ¿no? Para plantar cara también a lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que es cierto que se está notando un cambio, ¿no? Un movimiento, y nunca mejor dicho, por lo de Movimiento por la Dignidad, ¿no? En la sociedad. Por cierto, hablando ya de movimientos sociales y demás, vamos a recordar otra cosa. Desde ayer y hasta mañana domingo se celebra el Foro Social Mundial de Madrid, un espacio abierto al encuentro, plural, que sirve de intercambio de experiencias y de articulación de entidades y de movimientos sociales de Madrid y que rechazan el actual modelo económico neoliberal y de desarrollo. Vamos a recordar la página web www.fsmmadrid.org. Ahora sí, no es Mike Oldfield. ¿Cuál es tu recomendación que has traído aquí musical, Patricia, para esta tarde? Por cierto, te digo, nos quedamos con la original, ¿eh? Vale, me pusiste en un brete porque yo no soy como aquí como Harry o como Juan Carlos, que son unos haches y tienen información sobre canciones y música de todo tipo. Confiesa eso de la música. Confieso. Yo trabajo cuando estoy en mi casa con música de películas, fundamentalmente El Señor de los Anillos o incluso Tron Legacy. Esto puede ser utilizado en mi contra. Claro, el tema, en un momento pensé, porque yo he tenido una época heavy, aquí donde me veis, que llevaba mi pelo rapado y unas botas de militar compradas en mercadillo, confesiones de las 7:35 de la tarde. Y bueno, pues escuchaba Barricada, que fue el primer concierto al que fui en la Plaza de Toros de Ávila. Ole yo. Y pensé haberte mandado la de En Blanco y Negro, un poco por esa polaridad también que tenemos en la sociedad española de tender al, pues eso, a que todo es conmigo contra mí, el blanco, el negro, las dos Españas que en el fondo siguen existiendo y que es una pena, pero es así. Pero bueno, me he decantado por una canción que, bueno, es una canción en realidad, es la lectura con un fondo musical de un texto que habla sobre que la revolución, en este caso era la revolución negra,

todas las luchas que se llevan visibilizando desde hace 3 años y que continúe en el tiempo, que sea eso, una unidad que señale la corrupción, que señale el fascismo, me decían algunos del gobierno, el saqueo público que se está realizando. Al principio comentaba la compañera un poco ese colorido, decía ella, ¿no? Creo que al final lo describe muy bien, todo lo que estaba rodeándola, la gente tan diversa, pero al final con un mismo grito, un grito con muchas proclamas, pero al final era una misma voz. Y la pregunta ya al final de sus palabras pues viene sola. ¿Y ahora qué? ¿Hay vida después del 22M? Sí, de hecho hay mucha vida. Mira, sin irnos más lejos, para ahora... Antes nos lo preguntaba si al final la respuesta se nos ha quedado en el aire. ¿Cuántas emisoras sabíamos que si el número exacto que había? No sabemos el número exacto, no, de hecho no lo sabemos. Y nos siguen todavía escribiendo gente que escribían desde la Marina de Alicante. No sé dónde escribían. Decían, os retransmitimos también. O sea, hay mucha gente que ni siquiera sabemos nos hayan retransmitido. Echamos unas cuentas de aproximadamente... Había algo más de 20 medios nacionales que nos habían enganchado el streaming y yo conté 4, que yo sepa, medios extranjeros que habían enganchado el streaming. Entonces, solamente para nosotros, la vida que hay post-22M es la cantidad de contactos que hemos hecho, la cantidad de gente que hemos conocido, solamente en la producción del especial, los contactos que hemos hecho en las diferentes marchas. Ha habido muchísima colaboración, por ejemplo, en la Marcha Sur, con gente de Radio Almaina, por ejemplo, en Granada, nos echaron un cable enorme. Ha habido colaboraciones con gente en Euskal Herria, con gente en Galicia, en Asturias, gente de Castilla y León, en Burgos. Entonces, todas estas contactos que hemos hecho para nosotros alimentan muchísimo nuestra radio hasta el punto de hacerla crecer mucho más. Eso te digo solamente lo que a nosotros nos afecta en Ágora. Me voy a ir más allá. Para los colectivos que participaron en las marchas, es más, para aquellos que participaron directamente en las marchas caminando juntos durante todos los días desde que salieron hasta que llegaron a Madrid, ha supuesto... una limpieza y un proceso de autorreflexión sobre lo que ellos son, lo que simbolizan y lo que hacen y dejan de hacer. No voy a ponerme ahora a valorar ni a nombrar colectivos ni nada, pero que me consta que muchos de los colectivos que participaron pusieron en tela de juicio qué es lo que estaban haciendo a lo largo del camino. Eso a mí ya me parece mucho más importante y mucho más válido que cualquier otra cosa, por no comentar el hecho de que gente de sindicatos minoritarios, independientes, asociaciones vecinales, pueblos, se pusieran en contacto con gente de otros pueblos, incluso de la otra punta de España, compartieran, y hoy en día, teniendo en cuenta las comunicaciones que tenemos, tener una comunicación cara a cara con alguien se transforma en una comunicación vía redes mucho más fluida posteriormente. Colaboración. Es que no voy a... O sea, todo esto estoy diciendo sin tener en cuenta ni lo que puede simbolizar para el gobierno, ni cambios legislativos, sin pasar por ahí, solamente para el hecho interno de la gente que participó en la manifestación del día 22, ha supuesto mucho cambio, mucho, mucho. Aparte de saberte fuerte y querido, que eso es muy importante también. Yo para complementar en el plano negativo, porque digamos que esa es una valoración de lo positivo que desde luego tiene, en el plano de lo negativo yo creo que también hay un análisis que hacer después del 22, y es en relación a que mucha gente cuando ha visto las cargas policiales, cuando ha visto cómo pues se ha ejercido la brutalidad policial contra gente que estaba pacíficamente manifestándose, mucha gente se ha planteado qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, creyendo que realmente la no violencia es el camino a seguir o no. Y a mí para mí eso es terrible. Es terrible porque por un lado lo entiendo y por otro lado me gustaría seguir pensando que se pueden cambiar las cosas sin tener que atravesar lo que puede ser un contexto de violencia, que creo que es algo no deseable y que además creo que no soluciona tampoco los problemas. Sin embargo, el gobierno sigue día tras día encendiendo más la mecha, y con las declaraciones de Montoro en relación al tema del informe que ha sacado Cáritas de que España está en unos índices de pobreza tremendos y que la contestación de Montoro ha sido Bueno, es que el aplacar la pobreza es de gobiernos centralistas. Y entonces dices, bueno, ¿pero qué están esperando? ¿Hasta qué punto pretenden tensar la cuerda? Hasta el momento en el que realmente se produzca un conflicto de verdad, de violencia, porque cuando la gente dice, ¡ay, los violentos! ¡Dios mío, han quemado un contenedor, han tirado piedras! Y digo, pero esta gente es la misma que luego está diciendo que en Ucrania los defensores de la Unión Europea están luchando contra un gobierno que además encima era un gobierno, que yo sepa, elegido democráticamente, y están defendiendo que se utilice toda la violencia habida y por haber. Es que no entiendo, o sea, estamos llegando a unas cotas de absurdo, o sea, del absurdo más de considerar que es violencia quemar un contenedor y no es y que la gente no vea a una persona abriendo un contenedor en la calle y cogiendo comida, y que eso no se echen las manos a la cabeza. O sea, estamos ya rozando unos límites que yo, claro, me da mucho miedo pensar que se vaya a romper en algún punto esa cuerda, ¿no? Uh-huh. Por lo que pueda pasar. A lo mejor tiene que ocurrir, y es muy muy triste y muy lamentable, y a lo mejor tiene que ocurrir, pero esa es la lectura en negativo que yo creo que también se puede hacer de este 22, ¿no? Esos medios que también hablan de la nueva primavera en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, aquí solo hay que... Aquí es que... No, incluso no medios, personas, ¿no? Personas que de repente te ponen en positivo el que ante un gobierno elegido democráticamente, además, cuando la gente dice, es que las dictaduras, yo no soy defensora de Venezuela, ni de Chávez, ni de su sucesor, o sea, no soy defensora de estas personas, que no las conozco y tampoco tengo una referencia ni tengo un conocimiento realmente profundo, en absoluto, de Venezuela. Lo que tengo claro es que las elecciones en Venezuela tienen más garantías que en España. Por el tipo de controles que tienen, son mucho más tienen muchas más garantías de no haber ningún tipo de pucherazo que puede ocurrir en España. Ya solamente con eso habría que valorar que el gobierno que sale elegido democráticamente en Venezuela posiblemente es más representativo que el que sale en España. Y teniendo eso en cuenta, pues que me parece muy bien que analicemos los conflictos en otros países, pero es que es curioso siempre al lado de quién los medios de comunicación se posicionan, ¿no? Y cuando esos gobiernos son precisamente no afines al eje duro de Estados Unidos, entonces son los enemigos universales número uno, ¿no? Entonces... Como decían unos compañeros en la cobertura del 22M, todo lo que no sea bueno es ETA. Es eso, también todo es ETA. Todo cuando nos juntamos mucho somos ETA también. Pues eso. Aún nos quedan poco más de 10 minutos en este programa especial que estamos haciendo en Estación en Curva, Radio Vallecas, pero voy a adelantar una pregunta con la que siempre me gusta acabar nuestras entrevistas curvas, y en este caso, hablando del 22M, hemos hablado del 15M, hemos hablado también del Foro Social Mundial de Madrid, en el cual se plantean si otro mundo es posible. Pues la pregunta que hacemos es parecida, pero dicha con nuestras palabras, ¿no? ¿Cómo os imagináis un mundo más curvo, entendiendo curvo como lo mejor que os podáis imaginar? ¡Qué pregunta más difícil! Esta no la puedes haber adelantado por correo, para pensarlo. Yo lo tengo muy claro. Yo tengo muy claro cuál sería un mundo más curvo. Sería... Y te voy a decir una cosa. Es a lo mejor yo soy muy iluso, muy romántico o un poco inocente. Estoy viviendo en los últimos 3-4 años un curvismo de lo que me rodea. Sin ir más lejos, me mudo hace un par de años a un edificio nuevo donde la gente en principio tenía la sensación que pasaban de todo, es un edificio, ciudad dormitorio, no sé qué, la gente pasa de todo, ¿no? Y en las últimas juntas de vecinos, de hecho en la última, ha venido gente con chapas del 22M, toman el poder de la asamblea de vecinos, los mismos vecinos, y deciden plantar cara en este caso, una inmobiliaria dueña del edificio. Me encuentro con familiares, comidas familiares en las que jamás he hablado nunca de política, poniendo en tela de juicio la transición democrática de este país. Me encuentro con charlas de bar que van más allá del fútbol y debaten sobre violencia, ¿no? Sobre si la violencia es buena o mala, pero lo están debatiendo. Sacar todo esto para mí es un poco hacer más curvo el mundo que me rodea. Si veo actitud y que de la gente que tengo alrededor, que es todo el mundo que puedes conocer, desde vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de radio, lo que sea, que están tomando una posición activa con respecto al mundo que les rodea, no solamente lo padecen, sino que lo transforman, a mí eso ya me parece tremendo. Sí, a mí también me... Muchas veces que, claro, analizar todo esto, también yo lo puedo analizar desde mi punto de vista, no puedo ponerme en la piel de otras personas, y tengo que decir que estos últimos 3 años han sido los más apasionantes que he vivido en términos de información, de contacto con gente, de sentirme posiblemente el momento de mi vida en el que más me he sentido más acompañada, no por estar necesariamente físicamente al lado de gente, sino conectada. Yo, para mí ha sido una época de conexiones, y un mundo más curvo para mí es el que genere más conexiones, y que, por ejemplo, cosas como la historia no sean escritas ya nunca más por gente que nos venga a contar cuál es nuestra historia, sino que tenemos las herramientas, que es lo más difícil, como puede ser, nosotros desde el proyecto que yo estuve iniciando con Estefan Grueso y Pablo Soto, iniciamos 15m.cc, que era un proyecto paraguas de proyectos, del cual nació 15mpedia.org. Con el tema de las marchas, por ejemplo, ha sido un lugar en el que mucha gente ha acudido para informarse. La historia la escribimos nosotros, ahora. Es decir, no yo, no Nacho, no tú, Rafa, sino todos. Es decir, todos los ciudadanos que quieran. Pueden acceder a las herramientas para poder contar a los que vengan, pero contarnos a nosotros mismos todo lo que está ocurriendo, que es enorme. Posiblemente no es todo lo que se necesita y todo lo que la gente desea que ocurra. El cambio social no es un proceso lento y tiene que ser así si no queremos que sea disruptivo y si no queremos que sea violento. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos la oportunidad de documentar absolutamente todo lo que está pasando, tenemos esas conexiones que para mí son las que al final, de una manera o de otra, en esta sociedad capitalista habíamos ido entrando como en carriles individuales, que no mirábamos a los lados, más que solo mirábamos de frente, y a mí personalmente lo que me pasó... posiblemente el 12 o el 13 de mayo de 2011 fue que por primera vez me vi reflejada en los ojos de una persona que tenía enfrente y que no conocía absolutamente de nada y que tampoco hablé con ella, pero que, no sé, me sentí como en casa, en la Puerta del Sol, rodeada de extraños. Eso es algo que hace que el mundo para mí sea mucho más curvo. Ese mundo más curvo nosotros nos lo imaginamos, por ejemplo, sin bancos. Vamos a quedarnos, ya estamos acabando casi, pues vamos a escuchar de nuevo aquí en esta estación la canción de Niños Mutantes, Caerán los Bancos, y después despedimos el programa. Los bancos caen. Fin de la cita. Fin de la cita. Fin de la cita. Fin de la cita. Estamos ya llegando al final de este programa. Es una pena, porque se nos ha hecho cortísimo. Gracias a Patricia Orrillo, a Nacho Canino, Dr. Harry. Y os decía también fuera de micrófono, eran también muchas más las canciones que teníamos preparadas para esta tarde, para este programa especial. Se han quedado ahí esperando Reincidentes, se han quedado esperando los Pony Bravo de nuevo. Bueno, para otra vez, seguramente será, porque, bueno, por cierto, ya os lo digo, sería un placer volver a teneros aquí en esta Curva Estación. Antes de acabar, ¿alguna cosa que queráis remarcar, que queráis contar, que se nos haya podido quedar ahí, acerca de vuestra labor en Agora Sol, acerca de lo que está ocurriendo, quizá mirando más hacia adelante? Quería, bueno, algo que ya dijimos un poco, ¿no?, por redes al día siguiente, los dos días, cuando conseguimos recuperarnos un poco de lo que pasó, era sobre todo agradecer tanto a los compañeros que hicieron posible aquella retransmisión, que desde luego para mí es un orgullo que pertenecer al grupo de trabajo que lo hizo posible. Agradecer muchísimo a todos los medios que nos enlazaron, no solamente que nos enlazaron, sino que nos apoyaron con información, contactos y simplemente haciendo la difusión de la cobertura que estábamos haciendo. Nos hizo también sentirnos mucho más respaldados y acompañados en todo lo que estábamos haciendo. Y por supuesto a toda la gente que estuvo al otro lado escuchando, que además no solamente eran, y esto es lo más fantástico del asunto, mucha gente lo estaba escuchando y de ellos muchísimos nos estaban enviando tweets, escribiéndonos correos, mensajes de todo tipo, nos mandaban más contactos, nos hablaban de fulanito, tengo a no sé quién, bueno, fantástico. Así que muchísimas gracias a toda la gente que lo hizo posible. Pues muchísimas gracias a ellos y también a vosotros. Patricia Orrillo, Nacho Canino, Dr. Harry, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Estación en Curva. Gracias. Hasta pronto. Nos despedimos y os dejamos con los compañeros de La Venganza del Vinilo, aquí un nuevo episodio en Radio Vallecas. Hasta el próximo sábado, como siempre, sed muy curvos. I was walking down the high street.